Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Antes que nada, dar un fuerte saludo a mi amigo Gonzalo, a Spirit Park, que es el programa que viene después de mí. Y después, más tarde, llega Movida en la Cantina, que tenemos todo la parrilla completa de la tarde-noche aquí en Radio Crash en el 105.0. Bueno, vamos a empezar con un programa ochentero. Y bueno, pues no es difícil, la verdad, no es difícil hacer un programa de estos, ya que es bastante bastante fácil, porque hay un montón, hay cantidad de grupos increíbles. Fue una época de oro del rock, la verdad. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Hell's Band. Yo creo que suena a más de uno, de esta banda norteamericana, que tuvieron varias épocas, ¿no? Va del año 1968 al 85, su época principal. Y pues tuvieron varias apariciones en el 99, en el 2005, el 2006 y del 2009 al 2015. Vamos a escuchar una canción que yo creo que no hace falta ni presentarla. Yo creo que la conocéis todos. Bueno, vamos para allá. Esperemos que la Bruja Vería no vuelva a hacer la segunda como hizo antes. Y los que siguen en directo ya saben de lo que estoy hablando. Vamos para allá. Canción del año 1981, que seguro que os suena a más de uno, ¿verdad? Que sonó aquel año muchísimo esta canción. Bueno, vamos a irnos ahora con Billy Idol, que fue aquel inglés que estaba en Generación X, que triunfó en Estados Unidos, y además de una forma, la verdad, que bastante importante. Todo el resto de su carrera la siguió en Estados Unidos. Hay que decir que su época de oro seguramente fueron los años 80, que él realmente se llamaba, mirad el nombre que tenía, William Mitchell Albert Borat. La verdad que tenía un nombre un poco pijo para ser lo que era aquel tipo, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción del año 1982 que también sonó muchísimo en las discotecas de aquellos momentos, que se llama Hot in the City. Y bueno, los conocéis también. Bueno, ha habido un pequeño error a causa de, bueno, lo que pasó anteriormente. Yo voy a poner la canción desde el principio, estaba al final. No pasa nada, esto es el directo y siguen estas cosas. Tonight. Bueno, como veríais, pues una canción muy muy conocida, como la siguiente que os voy a poner de David Bowie, que en este caso es de su LP Tonight del año 1984, Blue Jeans. La verdad que esta canción es realmente fantástica. Bueno, pero ahora mismo es que estamos poniendo grandes éxitos de aquellos momentos. Vamos allá. Blue Jeans, I just... Escucharéis todos nuestros queridos oyentes, pues una canción que, bueno, es muy famosa. Vamos a irnos con los Pistones, no es un grupo tan conocido, lógicamente, como David Bowie, PSLP Persecución es de los grandes del pop rock de principios de los años 80. Va a haber una canción que se llama Galaxia, seguramente una de las más conocidas de este LP, que está escrito por José Luis Ambite y Ricardo Chirino. Se lo pongo ya mismo y la verdad que está muy bien. Yeah. esta canción parece que los pistones le hacen un pequeño guiño a los Strangers, os fijáis, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con los elegantes, y les voy a poner una canción que se llama Tú me quieres atrapar. Bueno, esta canción es del año 1900... Así. El año 1984, y bueno, estuve mirando yo porque este fue el primer LP que sacaron los Elegantes, pero la primera vez que salieron un LP fue en un recopilatorio que se llamaba Viva el Rollo 4, que había muchas bandas de rock urbano, y es donde sacaron aquí estos chavales que eran muy jóvenes, sacaron la cabeza. Bueno, voy a poner esta misma ya, Tú me quieres atrapar, de los Elegantes. Acerca seductora y me sonríes. Miro si piensas esta noche se decide. Tus amigas dicen que eres impaciente, pero yo pienso que tú eres muy corriente. Tú me quieres. Seductora y me sonríes. Mira si piensas esta noche se decide. Tus amigas dicen que eres impaciente, pero yo pienso que tú eres muy corriente. Tú me quieres. Pasó preparando este programa, ha sido una de esas casualidades extrañísimas. Estaba preparando el programa por la mañana, dije, voy a poner una canción de Cortatu y tal, no sé qué. Y esto que por la tarde aparece esto nuestro querido amigo y compañero Falo de Maravallu y me saluda cuando está yo en mi negocio hostelería y me dice, ay, Enrique, vaya pena, hombre, porque mira, se me ha adelantado. ¿Qué pasa, Falo? ¿No? Que vengo con Muguruza. Y yo, ¿qué Muguruza? Sí, Muguruza, el de Cortatu. Y yo, ay, que me he hecho una foto con él y todo. Porque está aquí a causa de Musoc, que es que no lo sepa, certamen de cine ahí de carácter social, que aquí en Gijón, y le presentaba, no sé, dirigía exactamente, no me acuerdo muy bien qué aspecto técnico tenía en ese largometraje, y pues ahí estaba paseando por la ciudad con Falo. La casualidad que se me ocurrió que el momento, por la mañana, poner a Cortatu y yo a poner una canción que se llama El último ska del año 1985, y a ver qué os parece. Vamos para allá. Pasando. has dado una pena no haber estado con Fermín Muguruza, de haber hecho una foto con él, porque madre mía, yo corta tú lo bailé como un chiflado en aquellos locos 80. Bueno, vamos a irnos ahora con un grupo que me recomendó mi amigo Jorge, que bueno, el programa pues lo suelo preparar allá en mi negocio, en el bar, y entonces estamos hablando de música, y me decía, sí, la verdad que este grupo no lo conocía, es un grupo norteamericano de Filadelfia, que llevan desde el año 1980 hasta hoy en día, y voy a poner una canción que se llama Carla with acá Glenn Kornikov. Os lo pongo ya mismo y a ver qué os parece este rimillo que tiene así como celtillo. Está muy bien. Try. Oh! además fue todo un descubrimiento este grupo que no conocía, gracias a la gente siempre. Me encanta que hablen de música, que me aconsejen grupos, porque bueno, eso pasó. El siguiente grupo que os voy a poner ahora, por ahora, que esto tenemos unos días infernales y parece que esto nos coge la garganta a todos. The Whippers, este grupo que tampoco conocía, me sonaba de esto que cuando mi amigo Guillermo me mandó hoy por la mañana en WhatsApp, dice, oye, ¿puedes poner algo de estos y tal? Y claro, estuvo mirando y claro que no me iba a sonar, supe que las escuché todo. Pero bueno, de gran influencia en Estados Unidos, se considera como los primeros grupos punk, pero bueno, es realmente post-punk esta banda. Y voy a decir quién la formaban, ¿no? Estaba Glenn James, voz guitarra, Davis Fork bajo y Sam Henry batería. Sacan 3 LPs y bueno, voy a poner de su segundo LP, Yo America, la primera canción, porque tienen canciones que son muy largas y esto, bueno, no suele encajar mucho en Bacano Musical, pero es un grupo realmente muy interesante que os recomiendo a todos. The Whippers, os pongo esta canción, Talking Too Long. Anteriormente de Whippers, que bueno, algunos críticos llegan a afirmar que esta banda pues fue un precursor de lo que fue más tarde se llamó el grunge. Bueno, vamos a seguir y vamos a irnos con los Stranglers, que ya sabéis que es uno de mis grupos preferidos, y voy a poner una canción que se llama Always the Sun, y ya, bueno, es una canción que, verdad, que bueno, es más lenta, vamos a decir, más tranquilina que las anteriores, pero es fantástica. Os pongo ya mismo. Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you should bet? Recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a seguir ahora con Los Locos, que es uno de los grupos que a mi amigo Oscar le vuelve completamente loco. Y además, esta canción, Hotel Sin Baños, que también es de mis preferidas. ¡Vamos para allá! noche se movió, cántico Saint-Tropez. No pienso venderle mi estado de crisis, juraré por mis borracheras, crónica de París. Si viene le permitiré. Imposible reaccionar, me hundiré, sí, me hundiré, descenderé a otro nivel, puedo verla desde allí, soy el de siempre, pensando en lo mismo, lógica macabra. Si viene le permitiré. Fantástica esta canción de Los Locos, Hotel sin Baños, del año 1987. Ahora vamos a irnos con el concurso del vinilo del millón de euros, que la semana pasada que acertó fue nuestro querido amigo Amadeo de la Somos Cifuentes. Y bueno, era Cano y Bulldog, lógicamente los que escribieron la famosa canción que más tarde hacían la versión Los Secretos, sobre un vidrio escribí tu nombre. Bueno, famosa canción esa, que Los Secretos, la verdad que cuando sacaron, arrasaron. Bueno, vamos a poner una canción de The Fine Young Cannibals, una versión que hacen que no es que sea famosa, es lo siguiente. Yo creo que es muy fácil que digáis esta canción, quien la cantó por primera vez. Y ya sabéis, tenéis que responderme a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y que premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa, y os pongo ya mismo esta canción, que yo creo que vamos, que muy fácil. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious minds. I'm just versión realmente más que buena, ¿no? Fantástica, que a John Cannibals la verdad que le dio bastante fama. Bueno, vamos a irnos ahora con ya la última canción que os voy a poner hoy. En este caso es un grupo belga, un grupo muy curioso, que empieza en el año 1973, que hacen rock progresivo en su momento, y más tarde, pues por la influencia de la New Wave británica, empiezan a hacer power rock. Bueno, con esto ya es la última canción que ponemos hoy, y se llama Fly. El grupo se llama Machiavel. Tiene un canal en YouTube, puedes ver un poquitín lo que hizo en aquellos años, y la verdad que lo hacía realmente bien. Os pongo ya mismo. Fly, wanna fly. It's been a long time, I'm waiting for you at night. Queridos oyentes, ya llegó el final de este Bacanal Musical, muy accidentado Bacanal Musical, pero lo que tiene el directo, como siempre os digo, lo guapísimo que tiene el directo, y bueno, como siempre os digo, sed muy buenos, portaos muy bien, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh.